Bueno, en primer lugar, los 50.000 no entran todos al principio, entran 15.000 millones de dólares, pero lo que es también muy curioso respecto de esta fiebre del endeudamiento, ¿no? Es que cuando si uno se pone a hablar con la gente en la calle y si uno sigue lo que dicen los medios privados más concentrados, digamos, de nuestra televisión, de nuestra radio, se encuentra con una especie de sentido común que dice, y sí, también hay que pedir plata porque el Estado gasta más de lo que ingresa, porque gasta mucho en la educación, porque los maestros piden aumento, porque se gasta mucho y eso está mal, entonces hay que pedir plata prestada. Lo que es muy curioso es que el Estado gasta en pesos, no gasta en dólares. Entonces, no hay forma de que el endeudamiento venga a cubrir el gasto del Estado, nunca esos dólares se van a traducir en realidad en ingresos de los trabajadores del Estado, de los maestros, de los docentes, en políticas públicas, en políticas ni siquiera de obras públicas. Esos dólares llegan al país para irse, llegan al país para que los especuladores financieros puedan hacer sus políticas de valorización financiera, donde agarran, ponen pesos, traen dólares, ponen pesos, los transforman en pesos, los hacen rendir un interés, y cuando ya rinden suficiente interés o cuando ven que la cosa se empieza a complicar, compran los dólares que tiene el Banco Central, que son productos de deuda externa, y esos dólares que están en el Banco Central, los compran estos inversores y se los llevan afuera. Esto pasó en Argentina cada vez que hubo un crecimiento de la deuda externa, cada vez que hubo políticas de este estilo.